Buenos días. Bueno, quiero comentar y quiero compartir con la audiencia esta actividad que vamos a dar a cabo este miércoles a las 18 horas acá en la biblioteca del Cursa. Se trata de una presentación de una nueva colección que vamos a tener acá en la biblioteca y bueno, estamos muy contentas, la verdad, que se pueda llevar adelante esta actividad y esta acción, esta línea de acción de poder compartir, registrar y compartir y prestar semillas agroecológicas locales. Esto quiere decir que se van a poder las personas, socias, socios, usuarios, usuarias de la biblioteca, se van a poder llevar semillas agroecológicas para cultivar, para sembrar y cosechar en sus huertas, sea en un patio, en un galpón, en un balcón, en una huerta orgánica, en una huerta urbana, cosechar y bueno, y tener sus propios alimentos. Eso también. ¿Y cómo es el tema de la capacitación? También van a estar explicando todos estos usos que puede llegar a tener la. Claro, sí, desde el proyecto de extensión en el cual participa la biblioteca, participo yo, es un proyecto de extensión de fortalecimiento a los vínculos entre los productores y los productores de la agroecología. Tuvimos la idea, aparte, ¿no?, de tener esta colección acá en la biblioteca, de brindar una capacitación de siembra y de cosecha y de recolección de esas mismas semillas, para que después esas personas que han cosechado esas plantas o esas semillas las devuelvan a la biblioteca y así poder seguir prestando esas mismas semillas, ¿no? Economía circular, una cosa. Economía circular, soberanía alimentaria, esa es la idea principal, digamos, ¿no? Ampliar, por un lado nosotras ampliar nuestra colección, pero también por otro lado ampliar conciencia en relación a la salud, a la alimentación saludable, a la conciencia que debemos tener sobre la agroecología, sobre el cuidado del agua, el cuidado de la tierra. Y acá en esta, bueno, en esta universidad, como la mayoría sabe, hay una carrera de gestión de empresas agropecuarias y es también nuestro apoyo a esa carrera y a los proyectos de extensión que están relacionados con esta temática. Bien, me comentaste entonces que todo eso va a estar disponible acá en la biblioteca del Cursa. ¿Cómo accede el ciudadano o ciudadana a la biblioteca? Sí, bueno, hay que primero asociarse. Sí, asociarse como, bueno, como socia de esta biblioteca. La comunidad académica se puede asociar tranquilamente porque, bueno, son estudiantes, docentes, investigadores de acá. La comunidad en general también se puede asociar a esta biblioteca. La idea es hacer esos préstamos, ¿no?, de esas semillas, hacer un seguimiento, un acompañamiento por parte de productoras, productores y también de ingenieras que están trabajando en la agroecología y que también forman parte del grupo de docentes de acá de la universidad y forman parte de este proyecto, hacer un acompañamiento y un seguimiento a esas personas que se están llevando las semillas para, bueno, para saber cómo está el estado de la planta, no sé en qué momento se cosecha. Por eso también esta capacitación es importante que la realicen esas personas que vengan a buscar semillas, que se asocien a la biblioteca y bueno, y saber que eso, que se les va a estar acompañando. Bárbara, entonces, por último, recordame bien la fecha y el lugar exacto, hora. Sí, bueno, esta actividad va a ser este miércoles 29 a las 18 horas, acá en esta biblioteca, en la biblioteca del Centro Universitario Regional Zona Atlántica. Así que bueno, están todas y todos invitados. Estamos con mucha expectativa y celebramos esta conciencia, ¿no?, nueva y esta colección que se va a presentar.